Me estabas hablando de un tema de este Corazón Valiente de Childa, estábamos hablando así que dice como marea, y bueno, como... Ah, ese tema me encanta a mí, todavía no sonó, pero me ¿por encanta. ¿Por qué y cómo dice? Me gusta porque primero que es medio achamameseado, a mí me gusta mucho el acordeón, se usa mucho y bueno, tiene un ritmo bastante lindo para bailar, y habla de cómo te marea bailar apretadito con alguien, que estás cuando te enamoras, ¿no? Entra un mareo que donde no hace falta tomar nada. ¿Sos apasionada, Gilda? Sí, yo soy re apasionada. Pues sí, me da esa impresión de que, como esas chicas así prolijitas, cuidadosas, pero yo no sé qué pasa si el avión se cae en la isla. Se desata el indio ahí. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice como marea, Gilda? ¿Cómo dice como marea? Como marea si bailamos pegaditos, como marea despertar los dos juntitos, como marea seguir ese meneito, como marea despertar apretaditos. ¿Cómo definís, Toti, en general, no en particular uno de estos temas, cómo definís este Yo tengo acá este corazón valiente? Mira, musicalmente siempre nosotros tratamos de mejorar el anterior. Nos quedamos, sí, en la línea de Gilda Cantacumbia y es eso, ¿no? O sea, la base de sustentación del número. Pero acá se cambiaron, por ejemplo, no hay trompetas en vivo, sino que está todo trabajado con sintetizadores. ¿Trompetas que pusiste vos completamente? Sí, sí, sí, sí. Todos los sonidos son de teclados. Se ha agregado una guitarra, un poquito más adelante que en el disco anterior, y se reforzó la parte rítmica, se ha mejorado bastante, ¿no? en eso. Logramos una muy buena mezcla que la hicimos con Gilda junto con Enrique, con Reque. Ahí también nos peleamos bastante, pero siempre las peleas son para que las cosas salgan bien, o sea, no para imponer el criterio personal de nadie, ¿no? Yo creo que de los cuatro trabajos sí es el mejor, lejos. Y Gilda, igual que Gardel, cada día canta mejor. Eso corre por cuenta mío. Recordemos que Toti Jiménez, aparte arreglador, has hecho trabajos musicales. No es con Gilda que empezaste a trabajar en esto de la movida tropical. No. Yo trabajé con Ricky Maravilla, trabajé con Pocho La Pantera, trabajé con Laura León, con Los Moros, trabajé con Las Primas. Y bueno, y otra gente que ahora no tengo presente. Empecé tocando de todo hace muchos años, como hablaba antes, tocando órgano, porque no había en esa época sintetizadores, ni pianos, y trabajando todas las noches. Gilda también también tocaba un par de instrumentos, ¿no? Yo toco guitarra y teclados. Y flauta. Y flauta, mirá vos, así que tres instrumentos. Y ¿cómo fue que empezaste con... Estoy estudiando timbales. Digamos, los proyectos que se tienen oficialmente y los que quisieras tener, Gilda, para este año que se acaba de iniciar. Ay, proyectos así, fundamentalmente, bueno, es viajar, poder seguir mostrando nuestra música. Yo soy re nacionalista, como te habrás dado cuenta durante todo este reportaje, y bueno, me encantaría poder seguir abriendo mercados en Latinoamérica, ¿no? Y más, cuanto más arriba, mejor. Más que nada porque siempre somos un país de consumo, somos un país de aceptar cualquier cosa que nos traen de afuera, y son muy pocos los países donde realmente hay una muy buena apertura para la música extranjera como es la nuestra en México, por ejemplo. Lo bueno sería poder constantemente llevar grupos de Argentina para allá y también abrir fuentes de trabajo para los músicos de acá en otros países donde no es tan fácil. Gilda, que vamos descubriendo, ¿qué para Gilda el éxito? El éxito es la tranquilidad. ¿El dinero? Un mal necesario. ¿La familia? Todo. ¿El amor? Es un condimento indispensable para vivir y alcanzar la felicidad.